Yo me encontraba aburrido, hombre sin saber qué hacer, y cansado de la vida por culpa de una mujer. Como estaba despechado, yo me quería suicidar, pero tíramele a un carro, de eso yo no soy capaz. Pero tíramele a un carro, de eso yo no soy capaz. ¿Cómo? Compré un frasco de veneno y me quise envenenar. Como no me huelió bueno, no me lo quise tomar. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamola. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamola. Pensaba matar, pero yo me le quité a él. Hombre, no comete esa calaverada. Seguí con la cantaleta que me tenía que matar, pero la forma de hacerlo yo no la podía encontrar. A diario me recordaba de esa malvada mujer, que poco a poco mataba la ilusión de mi querer. Que poco a poco mataba la ilusión de mi querer. Até una soga en la viga y al cuello la fui amarrando, y me arrepentí al pensar cómo me venía colgando. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona. Opa, opa. Si se va a morir, pero el de la risa. Ajá. ¡Ándale! La imagen de aquella ingrata no se me podía borrar. Tampoco se me olvidaba lo que ella me hizo llorar. Y yo seguía con la idea que me tenía que morir, para olvidar esa negra y así dejar de sufrir. Para olvidar esa negra y así dejar de sufrir. Al salto del Tequendama a tirarme yo intenté, como vi el río tan abajo, por la altura me asusté. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona. Matarme yo. Cuando vi venir el metro, me dije la solución para quitarme esta pena que llevo en el corazón. Cuando estaba cerquitica, sentí como un remojón. Era que una agüita tibia me mojaba el pantalón. Era que una agüita tibia me mojaba el pantalón. Una agüita como amarilla. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona. Yo no me voy a matar, esta vida es una sola, y la tengo que gozar, que me la quite mamona.